Sea. Buenas, nacionales noches. Gracias, Radio y Compañía. Como siempre, sin saber contar, los abuelos de la nada. Nos hace su visita, va a tocar con su banda, es Fito Páez. ¡Vamos, Fito! Este tema se lo quiero dedicar a Lidio Solari, que si me está escuchando le mando un abrazo, si aunque no lo conozca mucho, pero un tema que habla de una chica que anda por ahí cortándose la cara. Me parece que... bueno... ¡ay! ¡Vamos!

¡Qué buena banda! ¡Los Fabulosos Cadillac! Viudas e Hijas de Rock and Roll fue el primer grupo femenino en la Argentina que logró masiva difusión. Formado a fines de 1983, dentro del movimiento divertido, junto con grupos como los Twist y Suester. Un twist moderno, letras pegadizas, cómicas y superficiales, tuvieron la osadía como agrupación de rock de animarse a lo diferente, como tomar la iniciativa de reflejar el universo femenino en un contexto nada fácil. Hay que pensar que se salía de una feroz dictadura, y de allí el término de música divertida. Y es por ello también que, como reflejo de esa época, estuvieron en Badía y Compañía, y merecen estar en este programa. Disfrutar con ustedes la música y la diversión. Como en las broadcasting de aquellas épocas, vamos al éter, señoras y señores. E iremos con una música que nos traslada también a diferentes estados de ánimo y épocas. Allá Claudia, aquí Mavi, aquí María Gabriela y allí Claudita. ¿Están dispuestas para presentar nuevo material? Las Viudas e Hijas de Rock and Roll. Otra característica del programa es que a Juan Carlos Badía le gustaba hablar con los músicos, como por ejemplo con Charlie, de quien vamos a escuchar un clásico de Sui Generis, Canción para mi muerte, en una versión muy interesante. ¿Por qué será que el músico, cuando llega a un grado de popularidad y cuando sobre todo está vinculado, como vos decís, al ser un músico que no se enchufa, hace y se va a su casa como si nada hubiese pasado, sino que la vive la cosa, ¿no? Y la cosa que lo rodea y todo lo demás, tiene este grado de suicidio que tienen muchos grandes de la música aquí en cualquier parte del mundo? Este grado de suicidio. ¿Qué pasa? ¿No se aguanta la presión? ¿No se aguanta ser un creador? ¿No se aguanta ser músico? ¿Qué no se aguanta? Y hay como un axioma del rock and roll que dice: sé joven, brilla mucho y muere joven. Y uno se... ¿no? Es como, eso es como una cosa que es real. O sea, Jimi Hendrix, Jenny Joplin, Elvis, qué sé. Bueno, pero Elvis ya en la decadencia, pero digamos, cuando estaban al remango, que es que creo que también es producto de una época. Yo creo que en los finales de los 60, digamos que todo eso era como bien. ¿Y vos no le temés a eso? ¿Cómo puede o no pasar? No creo que pase ahora porque no está el mundo para que pasen esas cosas. O sea, pensar en eso como una cosa romántica y como una cosa así depresiva, no lo veo. Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Es larga la carretera cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate el pasamanos porque antes de quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me queda regalar. La cama,